Llegada de los ándalos. Los ándalos tenían su origen en las tierras del Hacha, al noreste de donde se halla en nuestros días Pentos, aunque durante muchos siglos fueron un pueblo migratorio que no permanecía mucho tiempo en ningún lugar. Desde el corazón del Hacha, un gran espolón de tierra íntegramente rodeado por el mar de los escalofríos, viajaron hacia el sur y hacia el oeste para forjar Andalia, el antiguo reino que gobernaron antes de cruzar el mar angosto. Iba Andalia desde el Hacha hasta lo que son ahora las costas Bravosis, y por el sur hasta las llanuras y las colinas de terciopelo. Trajeron los ándalos armas de hierro y armaduras de placa del mismo metal, contra las que poco podían hacer las tribus pobladoras de esas tierras. Una de ellas era la de los hombres peludos, cuyo nombre se ha perdido, si bien pervive su recuerdo en algunos relatos pentosis. Los pentosis los creen emparentados con los hombres de Iv, algo en lo que concuerdan en gran parte las crónicas de la ciudadela, aunque hay quien afirma que los hombres peludos fundaron Iv, y quien sostiene que de Iv llegaron justamente los primeros. El dato de la forja del hierro por los ándalos ha sido presentado por algunos autores como prueba de que estaban guiados por los siete. Hasta el punto de que fue el mismísimo herrero quien los instruyó en este arte. Así lo enseñan también los textos sagrados. Sin embargo, por aquella época los Roinar eran ya una civilización adelantada, conocedora ella misma del hierro, así que basta el simple estudio de un mapa para darse cuenta de que los primeros ándalos tuvieron contacto con los Roinar. El Aguas Foscas y el Noine quedan justo en el camino de la migración de los ándalos, y según el historiador Norbosi Doro Golantis, en Andalia quedan restos de puestos de avanzada roine. De hecho, no serían los primeros hombres que hubieran aprendido a trabajar el hierro de los Roinar, ya que se dice que los primeros valirios adoptaron ellos mismos ese arte, si bien acabarían superándolos. Permanecieron los ándalos miles de años en Andalia, cada vez más numerosos. En el más antiguo de los libros sagrados, La estrella de siete puntas, se dice que en los montes de Andalia se paseaban los mismísimos siete, y que fueron ellos quienes coronaron a Ugor de la colina, y prometieron grandes reinos en lejanas tierras para él y su linaje. Es lo que enseñan los septones y las septas, como causa de que los ándalos partieran de esos rumbo al oeste hacia poniente, aunque la historia que ha logrado revelar la ciudadela con el paso de los siglos podría aportar una razón más sólida. Nota. Según una antigua leyenda que se cuenta en Pentos, los ándalos dieron muerte a las doncellas cisne que atraían y mataban a los viajeros en las colinas de terciopelo, al este de la ciudad libre. Acaudillaba por aquel entonces a los ándalos un héroe, a quien llamaban Uco los bardos Pentosis, y se dice que no mató a las siete doncellas por sus crímenes, sino como sacrificio a los dioses. Algunos maestres han señalado que Uco podría ser otra forma del nombre de Ugor. De las antiguas leyendas del este, sin embargo, es menester desconfiar, más aún de aquellas de los siete reinos. Han ido y venido demasiados pueblos, y se han mezclado demasiadas leyendas y consejas. Fin de la nota. Prosperaron los ándalos durante algunos siglos en los montes de Andalia, sin ser importunados por nadie, o casi nadie, pero la caída del antiguo Gis dio impulso a la gran ola de conquistas y colonizaciones del feudo franco de Valiria, que extendió sus dominios y buscó más esclavos. Al principio ejercieron de barrera el Roine y los Roinar. Al llegar al gran río, los valirios tuvieron dificultades para cruzarlo en masa. Tal vez no fuera problema para los señores dragón, pero ante la resistencia de los Roinar, los infantes y jinetes lo encontraban desalentador, ya que por aquel entonces, Roine era ya tan poderoso como Gis en su apogeo. Valirios y Roinar pactaron una tregua que duró unos cuantos años, pero a los ándalos solo los protegía hasta cierto punto. Fue en la desembocadura del Roine donde fundaron los valirios la primera de sus colonias. Volantis fue trazada por alguno de los ciudadanos más ricos del feudo franco como lugar en el que hacer acopio de las riquezas traídas por las aguas del Roine. Desde Volantis cruzó el río en gran número su ejército conquistador. Y aunque al principio los ándalos presentaron batalla, ayudados incluso, quién sabe, por los Roinar, eran una avalancha incontenible, por lo que es muy probable que los ándalos decidieran huir por no hacer frente a la esclavitud que comportaba sin remedio la conquista valiria. Se retiraron primero al hacha, las tierras de las que habían salido, y al ver que no era suficiente protección, se refugiaron más al norte y al oeste, hasta llegar al mar. Es posible que algunos desistieran en sus costas y se resignaran a su sino, mientras otros resistían hasta el fin. Pero fueron mayoría los que construyeron barcos y zarparon en gran número hacia las tierras de los primeros hombres de Poniente por el mar angosto. Los valirios habrían privado a los ándalos de ver cumplida la promesa de los siete en Esos, pero en Poniente eran libres. Enardecidos por tantos combates y tantas huidas, los guerreros de los ándalos se grabaron en el cuerpo la estrella de siete puntas y juraron por su sangre y por los siete que no descansarían hasta haberse labrado reinos en las tierras del ocaso. Su éxito dio un nuevo nombre a Poniente, Raeshandali, la tierra de los ándalos, que es como la llaman hoy día los Dothrakis. Hay consenso entre septones, bardos y maestres en que el primer lugar donde desembarcaron los ándalos fueron los dedos del valle de Arrin. Las rocas y piedras de la zona están sembradas de grabados de la estrella de siete puntas, práctica que acabó por caer en desuso al progresar las conquistas de los ándalos. Fue ahí, en el valle, a hierro y fuego, donde iniciaron su conquista de Poniente. Sus armas y armaduras de hierro superaban el bronce con el que aún combatían los primeros hombres, muchos de los cuales perecieron en la lucha. Fue una guerra, o una larga serie de ellas, que con toda probabilidad se prolongó durante décadas, hasta que algunos de los primeros hombres se rindieron. Como he dicho ya antes, quedan casas en el valle de Arrin que se proclaman orgullosas descendientes de los primeros hombres, como la de Refor y la de Royce. Dicen los bardos que el héroe ándalo Ser Artis Arrin montó en un halcón para abatir al rey Grifo en la lanza del gigante, dando así origen al regio linaje de la casa de Arrin. Puro desatino y corrupción de la verdad histórica sobre los Arrin, mediante leyendas procedentes de la edad de los héroes, ya que lo cierto es que los reyes Arrin sustituyeron a los grandes reyes de la casa Royce. Ya con el valle en su poder, los ándalos volcaron su atención en el resto de Poniente y atravesaron en gran número la Puerta de la Sangre. En las guerras que siguieron, varios aventureros ándalos fundaron pequeños reinos en los antiguos dominios de los primeros hombres y se combatieron entre sí con la misma frecuencia con que lo hacían contra sus enemigos. Se dice que en las guerras por el dominio del Tridente fueron nada menos que siete los reyes ándalos que unieron sus fuerzas contra el último rey de los ríos y de las montañas, Tristifer IV, descendiente de los primeros hombres, y le vencieron en la que, según los bardos, fue la batalla número 100 del monarca. Su heredero, Tristifer V, no se mostró capaz de defender el legado de su padre, por lo que el reino cayó en manos de los ándalos. Fue en esta época cuando cierto ándalo, a quien recuerda la leyenda como Erreg el Parricida, llegó a la gran montaña del Alto Corazón, donde los hijos del bosque, que gozaban de la protección de los reyes de los primeros hombres, habían cuidado los majestuosos arcianos tallados que lo coronaban. 31, según el archimaestre Lauren en su manuscrito, lugares antiguos del Tridente. Dicen que cuando los guerreros de Erreg trataron de talar los árboles, los primeros hombres lucharon del lado de los hijos del bosque, pero el poder de los ándalos era excesivo, y a pesar del valor que demostraron ambos pueblos en defensa del bosque, perecieron todos. Hoy en día los narradores dicen que de noche la montaña sigue encantada por sus espíritus. Es un lugar que evitan pisar los habitantes de las tierras de los ríos. Al igual que sus antecesores, los primeros hombres, los ándalos manifestaron una dura enemistad contra los hijos del bosque que quedaban. Dado que a sus ojos adoraban a dioses extraños y tenían extrañas costumbres, los expulsaron de todos los bosques profundos que en otros tiempos les habían asignado el pacto. Debilitados y aislados por el paso de los años, los hijos carecían ya de las ventajas que hubieran podido tener sobre los primeros hombres, y así los sándalos, en poco tiempo, lograron lo que nunca habían podido hacer los primeros hombres, erradicar por completo a los hijos del bosque. Es posible que unos pocos huyeran al cuello, a la seguridad que les brindaban los marjales y los palafitos. De ser así, no queda rastro alguno de su paso. También es posible, como a veces se ha escrito, que sobrevivieran algunos en la isla de los rostros, protegidos por los hombres verdes a quienes los sándalos jamás lograron destruir. Tampoco en este caso, sin embargo, se ha encontrado prueba alguna. Nota: los clanes de las montañas de la luna son claros descendientes de los primeros hombres que, al no hincar la rodilla ante los sándalos, tuvieron que refugiarse en las montañas. Por si fuera poco, existen similitudes entre sus costumbres y las de los salvajes del otro lado del muro, como la de robar novias o el pertinaz deseo de gobernarse a sí mismos. Y no puede discutirse que los salvajes tengan su origen en los primeros hombres. Fin de la nota. En suma, que los pocos hijos que quedaban huyeron o murieron, y los primeros hombres se vieron perdedores de una guerra tras otra ante los sándalos, que les arrebataron reinos y más reinos. Las batallas y guerras eran incesantes, pero al fin cayeron todos los reinos sureños. Como en el caso de los habitantes del valle, algunos se rindieron a los sándalos y adoptaron incluso la fe de los siete. En muchos casos, los sándalos tomaron por esposas a los reyes derrotados o a sus hijas como medio para consolidar su derecho al gobierno. Y es que a pesar de los pesares, los primeros hombres eran mucho más numerosos que los sándalos y no era posible apartarlos sin más por la fuerza. El hecho de que muchos castillos sureños conserven aún bosques de dioses con arcianos tallados en su centro se atribuye a la intervención de los primeros reyes sándalos, que al pasar de la fase de conquista a la de consolidación, evitaron cualquier tipo de conflicto basado en diferencias de fe. Hasta los hombres del hierro, los feroces guerreros del mar, que al principio debieron de considerarse a salvo en sus islas, cayeron bajo la oleada de conquistas. Pues, si bien los sándalos tardaron un millar de años en fijarse en las islas del hierro, cuando lo hicieron, fue con celo renovado, y al asolarlas acabaron con el linaje de Urron Mano Roja, que durante 1000 años los había gobernado con el hacha y la espada. Escribe Aerech que al principio los nuevos reyes sándalos trataron de imponer a los hombres del hierro el culto de los siete, pero que fue en vano, así que permitieron que coexistiese con el del dios ahogado. Como había sucedido ya en el continente, los sándalos casaron con las esposas e hijas de los hombres del hierro, con las que tuvieron descendencia. La diferencia es que en las islas no se afianzó jamás la fe, hasta el punto de que ni siquiera entre las familias de sangre ándala tenía raíces firmes. Con el paso del tiempo, el dios ahogado se erigió en único señor de las islas del hierro y solo unas pocas casas recordaban a los siete. Solo el norte, y nada más que el norte, fue capaz de mantener a raya a los sándalos gracias a las ciénagas impenetrables del cuello y a la antigua fortaleza de Foso Cailin. Sería difícil calcular el número de ejércitos sándalos que fueron destruidos en el cuello. Gracias a ello, los reyes del invierno siguieron gobernando sin ninguna servidumbre durante muchos de los siglos venideros.